comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Anava a dir arrencant setmana, sí, sí, arrencant setmana, per a molts, una setmana rara després d'estos dies de pont a Esbarjo. És un dimecres 9 de desembre de 2015 i tu igual dius, sí, sí, arrencant setmana seràs tu, Joaquín, que jo ja m'he fet el pont. Bueno, bé, qualsevol cas, és un dia per a compartir, com sempre, l'actualitat de València en este temps de ràdio, així en la 97.7, que se diu València Abierta. Bon dia, Arantxa Ferrer, estàs bé? Hola, Ximo, molt bé. M'alegre, Manta. Què has fet, el pont? Pues mira, fet plans xulos o què? No he parat. Primer tenia pensat anar-me'n. Al final ens varen quedar en València, però he fet diverses excursionetes xules. No has anat a Teruel ja, no. Arrencar la temporada invernal allí, posar la llareta i fer-te un... No, perquè me dona por els constipats. Ah. I allí fa molta rasca. I al final vam decidir quedar-se en València, però no he parat, eh? No he parat, la veritat. Bé, està, hem aprofitat estos dies, a més en un horatge magnífic, que avui ja ens donarà després detalls a la 1:03 aproximadament César Molins, però ja l'horatge ha canviat, ja es veu un dia més humit, bueno, algo de pluja també, pareix que hi ha previst per al dia d'avui, pot ser algo demà també, bueno. Bé, estem. Home, 9 de desembre, si no fa frescor, és que estem tenint uns dies, en gran dia, estos dies, però una passada el personal prenent el bany, estàvem allí, la mar de gust, ha vingut meravellosament bé per a l'hostaleria, tot i que en París estem, bueno, en París s'ha centralitzat una de les preocupacions de l'ésser humà contemporani, com és el canvi climàtic. Què tal, Sílvia Tomàs? Com va això? Molt bé. Bé has estat? Sí. Sí, 20 graus a València. He russafejat molt, perquè este cap era el Russafa Loves Kids. Entonces, com estaven les xiquetes i n'hi havia un muntó de possibilitats, de tallers, de cuentacuentos, de tot. La veritat és que és una iniciativa xulíssima que jo no coneixia, que no havia tastat mai, però vaig veure un tuit d'una companya de la tele de Miriam i vaig dir, bueno, pues anem a veure, perquè anar per el carrer estos dies, la veritat, en bon horatge també s'agraeix. I hem russafejat 2 dies seguits. Que bonico. Jo russafeje, tu russafeges, sí, ell llaguera sí, o aquest rufasejat. Rufasejat. És un barri esplèndid, a mi si hi ha una moguda pensant en les nanos, especialment és, en fi, fantàstic. Che, pues molt bé, molt bé, molt bé. Avui tenim un dia, bueno, tenim un dia bonico. Avui anem a parlar de... Avui ve Susana Golf. A parlar un bon rato de... Escolta, personal no es parla, no dic només, parla de moltes coses, però el personal està en això de l'Otoño i la Belén, dic, com és possible això? Que li han furtat 1 milió d'euros a esta xicona, a este representant. Bueno, per una via d'un amic tinc algun contacte en este xicón i està enfonat, Este xicón està enfonat. Ara, si tot això se prova, que pareix que és molt clar que sí que ha fet més d'una mangarrufa, per això i per més. Però en fi, quina moguda, no? Ostres. Mira, jo al principi de la setmana pensava que això era un muntatge més, però al final és que teniu connexions en Madrid i conegueu un poc com funciona este tema dels representants i tal. A veure, de moment ningú ha dit que no puga ser. I per lo que pareix, al final... No sé si és avarícia, no sé si és falta de professionalitat o que al final és tan fàcil firmar una cosa, no firmar una altra, declarar una cosa i no declarar una altra, però, a veure, no sé, la pobra Belén, i el que ha guanyat esta dona estos dies estem tots dient, però a veure, això com va? Has tapat un milió, però te vull dir, són d'ella, saps? Són d'ella, que sí, que són d'ella. Si se demostra, te parega molt o poc el que, pues, jolín, ja m'agradaria a mi que me pagaren això per vint de treballar, sí. Però són d'ella al final, clar, sí. Jolín. Sí. Li paguen perquè dona, després, al final, no, el remat dona un rendiment, això. Bona hora, ho aclarirem, això. Això de tirar-me no toca. Estava institucionalitzat, això, perquè parlem del politiqueo. Estos dies del punk també hem tingut ocasió de parlar, Amanda, i de veure una emissió de televisió històrica i rècord, com si fos la final del Mundial. Estàvem allí davant del 7 del debat definitiu. De no sé fins a quin punt serà definitiu o no, però tant de personal veient la tele fa l'efecte que algun detallet, jo crec que sí que pot haver variat. A veure, que és molt, molt, molt del vot ja molt decidit, oficialment l'has pogut moure, però certament va ser una emissió interessant en la que vas veure en alguns moments aixòs polítics llevats de la seua corfa, no? Que és el que al final i al remat ens interessa, i estes debats més vius. Va ser un gran espectacle televisiu i, en fi, enhorabona, no?, al grup d'Antena 3 per apuntar-se el tanto. I a mi el que m'ha divertit moltíssim durant estos dies és veure en Twitter la imaginació i la quantitat de temps lliure que té molt de personal fent allò que se'n diu ara memes, que és els muntatges de fotografia, en fi, humorístico, satírico, sardónico, al voltant de, sobretot, Mariano Rajoy ha sigut el gran protagonista. Avui m'ha agradat molt un que no sé si ho veus, que hi ha, que és el Pedro Sánchez, el Pablo Iglesias i Albert Rivera en les cares de Los Ángeles de Charlie. Recordeu aquella sèrie de Mónica, la rubia, la morena i això? La Farrah Fawcett i tot això. Pues ells tres, un poc Los Ángeles de Charlie, perquè veu que tot el món pareix que coincidís que Pedro Sánchez el que ha pegat més revolcó. Jo tampoc el vaig veure tan... Bueno, pues un poc això en Pedro Sánchez. On sí que vaig veure que el va apretar Pablo Motos Amanda va ser en l'Hormiguero. Oh, sí. Que a Pablo Iglesias vinga de sabó i a la Soraya, vinga, que baila, Soraya, baila. I a Pedro li veu que li va pegar dos o tres mandobles Motos, que no és un entrevistador, no és Jordi Évole, no? No era lo mateix tampoc fer el programa pre que post debat, però clar, Pablo Motos té un programa molt amable, jo crec que deuria haver segut la línia dels demés, però a mi el que me va fer gràcia és que tots estàvem al sofà de casa i érem absoluts analistes polítics, però és que jo me vaig sorprendre analitzant la gestualitat i debatint, però mira, és que no para de menetjar-se. Me dona molta grima els que estan pendents dels monitors que en la tele n'hi ha perquè tu veges la emissió, i jo notava que Pedro estava en el ullet, en el monitor, i entonces quan li enfocaven tenia que canviar la cara, i entonces notava molt. Tío, això és de primer de tele. No mires el monitor. I per lo menos si el mires, que no es note. I quan t'estudien punxant, no canvies el gest. Perquè és que era ell el que més dels tres, I no és que jo... Que a mi este... Pedro, sí. És que jo el veig massa... Impostat? Galant, sí, massa galant de pel·lícula de cine de barrio. Li falta un poquet de soltate un poquet, que eres guapo i se veu que això no ho va canviar ningú, però un poquet més de naturalitat. Sí. Li falta aquesta naturalitat, és de veres. És el que tu dius del Pep Rivera, pensava que tenia el Ball de Sant Pit i aquesta criatura. Hòstia, és que un rato... Se fa millor sentat, Rivera. No m'imaginava el rècord d'audiència tan brutal que va fer la emissió, i l'efecte que estem davant d'unes votacions, d'una elecció, en fi, de desembre... Però estem més mentalitzats que canvien les coses. Que serà una de les nits electorals més apassionants de tota la democràcia, perquè sí. Jo crec que no hem arribat a unes eleccions amb tant per decidir, mai, I el que passa després, que també va ser molt apassionant. Buah. Bueno, ho veurem. Avui anem a... Si vos agraden els animals, sou aficionats a tindre animalets a casa, o inclús un aquari. Que pot ser un tema interessant, hi ha personal que se relaxa de moltes maneres, hi ha qui va a ioga, hi ha qui corre, hi ha qui fa esport, hi ha altre personal que per a relaxar-se té un aquàrium a casa. És molt relaxant això, ara parlarem també d'això. I a partir d'esta setmana anem a encetar també una secció en el programa dedicat als animals de companyia.

si tú me dices. Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, los Panchos en concierto. Te esperamos. Viu en els barrets que busques la sort i lluites a mort amb ungles i dents. Viu en els barrets que busques la sort i lluites a mort i obtingues trofeus. Viu en els barrets. Diuen els valents, així sona el disc d'un dels triomfadors en la darrera edició dels Premis Ovidi. Va raonar una miqueta d'un dels millors àlbums de l'any, certament editat així en la terra, i a més en històries cantades i contades en la nostra llengua. Se diu El temps del llop, i és el treball d'una banda que lidera Carles Jenner. La banda es diu Jenner i ha dit que han portat, entre altres, el premi a millor àlbum de l'any. No de vades ues, eh? I és un... En esta picaeta que anem a fer en este ratet en la ràdio ho podreu comprovar. Hi ha aromes de rock i de folk nord-americà, i una veu amb molta personalitat i unes cançons ben inspirades. I Carles ens acompanya, a més, en una guitarra acústica de la terra, també, feta en proper d'Alcoi, en Muro, precisament. Què tal, Carles, com estàs? Molt bon dia, Ximo, molt bé. Bon dia, tingues. Enhorabona, eh? El temps del llop... Moltes gràcies. Això ha sigut una espenta bona, no?, per una trajectòria... Ha sigut una molt bona espenta, la veritat. Després d'un any de treball molt intens, ha sigut com una palmeta en l'esquena que ens ha vingut molt bé moralment. De categoria. El teu treball, jo sí que el recordava com a treball com a cantant-compositor en solitari, però ara el format, encara que has vingut tu d'una peça i això, i eres el frontman, que se diu ara, de la banda, però... El format és més sonar com una banda, no? Sí, la història és que naix com un projecte personal, com una cosa molt meua, com un diari testimonial. Vaig composar les cançons, vaig enregistrar l'àlbum jo sol pràcticament, amb l'ajuda d'un altre músic per a les bateries, i només després d'això vaig armar la banda. Però la veritat és que els quatre músics que finalment han entrat, a més de jo mateix, que són Pasqual, Enric, Vicent i César, s'han implicat fins a un punt en què este any hem treballat moltíssim i hem fet un poc ja la pinya i ens considerem ja una banda. Jo sóc qui composa i qui dirigís un poc els assajos i tal, però som una banda. Això és interessant, no?, el canvi del... Bueno, del músic, això, que s'ho fa tot, que... A tindre també gent que s'implica en el projecte i te dona una altra perspectiva del teu treball. El temps del llop és una... És ben contundent, a més el títol és una de les cançons molt apegada que, no, que té el disc. Encara continuem el temps del llop o què, Carles? Jo penso que... Mica va canviant això, o què? Sí, era una manera com de definir... Una manera... Hi ha rebossots, també. Però... rebossots també n'hi ha, sí. Bueno, i pardalets també n'hi ha. Jo soc més de la raça dels pardalets. Però sí, era una manera un poc d'anomenar esta època que ens ha tocat viure, que és de tants canvis, però que un poc estem ja tots immersos, sobretot en Europa, en esta cultura més americanitzada, no?, i ultraliberalitzada, on hem de tornar un poc a reivindicar els valors socials perquè ens estan convertint un poc en devoradors d'homes, no? I el temps del llop definia un poc això. És un temps també on hi ha molta llum, evidentment, perquè havem gent que estem tratant de volar com pardalets, sinó per a no devorar-nos, no?, i perquè els llops se queden allà baix devorant-se sols. Però allò de L'home és un llop per a l'home, no? Exactament, és la frase de Hobbes. Efectivament. Bueno, pues en el temps del llop hi ha més cançons que anirem desgranant, però si voleu anar en directe a la presentació del disc, presentació del disc, un concert en el que tocareu el disc en format de banda, ja s'ha presentat. Així és. Però serà divendres en el Teatre del Musical, en una nova etapa també del Teatre Musical, que també, en fi, dona un sí, nou estem, aire a la ciutat, no? Sí, perquè vam tindre l'oportunitat en la gala reinaugural del Teatre Musical d'estar allà tocant, vam fer quatre cançonetes. I la veritat és que és magnífic, té una acústica magnífica, l'espai és meravellós, els tècnics són magnífics, i a més estem molt contents perquè en aquesta ocasió estem de teloners de Joan Miquel Oliver, que és el líder de la banda Antònia Font, de l'extinta banda Antònia Font mallorquina, que jo personalment és un lletrista que admire moltíssim i un músic que m'agrada molt. Quin poeta, quina poesia més particular. Molt particular. La d'aquesta banda, Antònia Font. Has d'escoltar-ho tres vegades, perquè després que té aquell palà dels llencs i tal, i digues que algunes coses les perd. Però és molt poètic. I a mi la barreja aquesta de futurisme, viatges espacials i turisme mallorquí és com una... és increïble. Sí, hem trobat un espai d'inspiració molt particular. El teu és un espai d'inspiració, no sé, més contemporani, encara que estaves nomenant aquesta cultura nord-americana mecanitzada que tenim, consumisme i la cosa aquella. Però tu musicalment veus en aquelles arrels, és no? És que ells entraren per ahir, no? Ells ens van conquerir primer en la música. Després ja es van posar el lliure mercat. Correcte. Però... Què t'agrada? Perquè hi ha gent realment molt interessant. A mi m'agrada molt la música dels 60. Jo soc un amant dels clàssics dels 60, o sigui, del pop dels 60, dels Beatles i del Rhythm and Blues dels 60, britànic i americà. M'agrada molt els Beach Boys també, etc. I m'agrada molt també... la música en la que es basava gran part d'aquesta música, que és un poc el soul anterior i el blues dels 40-50, una cosa així. És un poc un referent que tinc, però sóc molt eclèctic per escoltar coses i no m'agrada també la música clàssica, m'agrada el pop, i un poc l'àlbum intenta agafar totes aquestes influències per a fer alguna cosa entrellat i que es pugui cantar en valencià i arribi i no soni impostat. Ja fa anys que sou una bona colla, que esteu cantant en valencià pop rock, que heu tirat a les arrels, diguem, més anglosaxones, per dir així, i sona collonut. I a més, hi ha una escena que funciona. I, sí, i per què no havia de sonar? Ha costat molt, també és cert, perquè diguem que la música en valencià ha estat més... s'ha atribuït més un poc a la música més reivindicativa o més festiva, o amb dues coses, perquè d'alguna manera ha sigut lo més visible en els últims anys, no? Però sí que és veritat que s'ha anat creant a poc a poc aquesta escena, aquesta subescena, no, d'indie, que veu un poc del folk, que veu de... que jo penso que va ser Senior i el Cor Brutal qui va obrir un poc aquesta porta. Sí, per descomptat, sí, estic molt d'acord, efectivament. Inclús està en la pinta i en l'actitud i això, efectivament. Sí, sí, sí. Que, bueno, com un dia s'ha portat una bona guitarra del terreno, i això podríem donar-li un aire, alguna cançoneta... Guitarra de Mura del Coi, vaig fer una cançó de Ogri Monllor, Home del Coi. Mira, una versioneta que hem estrenat fa molt poc, perquè ens va cridar un agent de justament d'Alcoi. Volíem fer un homenatge al cantautor i tal, i van ajuntar amb moltes bandes valencianes perquè cadascú fera la seua, no? Els van triar esta cançó de Llauraor. Estime la terra, ai mare, i jo no vull ser llaurador, ai mare, jo no vull ser llaurador. Si no em compren un tractor, ai mare, que les xiquetes del poble, ai mare, no volen xicots amb mula. Thank you. i jo no vull fer verem a França. Ai, mare, i jo vull treballar a terra. Ai, mare, i jo vull treballar a terra. I jo no et vull donar la culpa. Ai, mare, fills vols lo millor. Ai, mare, tu pels fills vols lo millor. Qui és qui obliga el llaurador? Ai, mare, a deixar-se mare terra. Per ell mil malediccions. Che, che, che, che, che. Carles Giner, de la banda Giner, portant a Ovidi al fango del Mississippi, al fango del Mississippi. Però, vamos, al lobo de Missouri. Completament. A més, en aquest estil bottleneck, també, d'aquesta manera de tocar tan, sí, tan bluesera. Che, mos has aborronat, Carles, ves quina veu més, més especial, més potent. Moltes gràcies. Què més vols que escoltem del Temps del Llop? Fiquem una picadeta més. Doncs mira, sí, si voleu podem escoltar... N'hi ha moltes cançons que m'agraden, evidentment, no ho dic, què he de dir, no? Podem escoltar Cançó del Desert. Cançó del Desert. Sí, que també té un poc este rotllo, un poc blues. És la número 7. Perfecte, Cançó del Desert, del Temps del Llop. Així sona el desert de Jenner. Primera escolta, es diu Cançó del Desert i és una de les cançons que componen este Temps del Llop, un àlbum que s'ha portat enguany el guardó a millor àlbum de l'any en gènere pop-rock en els Premis Ovidi. Premis Ovidi, a més, que per primera vegada han comptat en suport institucional. Així és. Això ja és un altre temps. És un altre, cantar. Eh? Jo crec que estem tots molt pagats. Molt pagats, però també, com va dir el Manolo Miralles, disposats a ensenyar les dents, si cal, no? Perquè jo penso que la gent de la cultura, del periodisme, de la música, etc., està ja molt escarmentada al País Valencià per les coses que han vingut passant en els darrers anys, i penso que no ens conformem ja només en que la gent que vinguin a fer-se la foto els polítics, no? Cosa que està molt bé, hem de dir, i que tots agrairem, perquè és veritat que hi ha grai representants de la Generalitat, el president, la vicepresidenta, el president de les Corts, doncs ja vestís la gala, no? Li donés la importància que mereix, no? Vull dir, és gent valenciana fent música i intentant alçar el circuit de la música en valencià, que si no fora per esta gent, els últims 10 anys, haguerem desaparegut tots. Completament, no? Són heu estat tal volta massa en el cau, però ara el llop i això al desert, no? El temps del llop de gener, si voleu veure'ls en directe, estaran Joan Miquel, Oliver i la mateixa banda gener, Carles i la resta de la companyia de la família. La cita és divendres, anoteu ahir a l'agenda a partir de les 9 de la nit. El preu són, en fi, 8 euros i fer costat... Això no és res, home. Això, home, per fer costat a la música en valencià, home, per favor. Carles, tio, pues, bé, enhorabona per l'àlbum. En fi, contem amb vosaltres perquè vingueu de tant en tant a el Rock de València. Molt agraït d'estar així fent una visita. Un plaer, el temps del llop de gener. I ara, les notícies de la una. Servicios informativos. La una i dos minuts, última hora informativa. Què tal, Cesar Molins? Bon dia. Molins, ara anem a parlar de que arrencant en la Guàrdia Civil està investigant la mort d'una dona, una dona de 80 anys, ha sigut en la seva vivenda en Sant Fulgencio, municipi alacantí. Sí, segons l'alcalde de la localitat, Carlos Ramírez, el cos de la dona presentava evidents signes de violència. Segons pareix, com a conseqüència d'un robatori, la dona era viuda, no tenia fills, vivia sola. Fonts policials han assenyalat avui que la casa estava rebolicada, que la víctima presentava colps al cap. I a l'espera dels resultats de l'autòpsia, la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. De moment no hi ha detencions. Les forces de seguretat han trobat viu, finalment, a l'home de 83 anys que va desaparèixer ahir a Benicarló. Sí, segons el Consorci Provincial de Bombers, l'octogenari va eixir a passejar de matí, no va tornar a hora de dinar, la Guàrdia Civil posa en marxa ràpidament el dispositiu de búsqueda després que la família d'aquest home donara la veu d'alarma, un dispositiu que este matí s'havia ampliat per terra i per aire amb una unitat de rescat de muntanya, també una brigada d'emergència, dos helicòpters, protecció civil, policia local de Peñíscola i una unitat canina. Finalment l'han trobat. El pont de la Constitució ha deixat 23 morts en les carreteres espanyoles, dos d'ells a la Comunitat Valenciana. Segons la DGT són 7 morts més que en 2014, encara que en aquella ocasió hi hagués un dia festiu menys. Dels 23 morts, 4 motoristes, a més, en els 21 accidents mortals ocorreguts entre el divendres i les 12 de la nit, han resultat ferides altres 8 persones. La major part dels sinistres, 15, Ximo, s'han produït en les carreteres convencionals. En el que portem d'any, ja són 1.066 les persones que han mort en accidents de trànsit. Era temps per a l'hora. Certa inestabilitat ve marcant esta jornada i conforme avança el dia va millor o empitjora, César? Pues teòricament i segons l'Agència Estatal de Meteorologia empitjora perquè els núvols aniran creixent poquet a poquet, inclús diu l'Agència Estatal que és possible que es produisca alguna pluja encara que serà dèbil i ocasional al litoral de València i també al litoral d'Alacant. Tot això ve acompanyat també del vent de llevant que bufa de fluix moderat, sobretot moderat en el litoral, i les temperatures que avui cauen entre 1 i 3 graus respecte a la jornada d'ahir. cap de setmana han tingut bon temps a València, pues avui les temperatures cauen, la màxima prevista és de 17 graus a València capital, una situació que es va reproduir demà també. La situació va ser molt semblant, temperatures sense canvi, el vent que va seguir bufant de llevant, i en principi demà també continuarem amb cels coberts. I pluja també per demà? Alguna plucheta, igual pluja, que avui, no? Alguna plucheta litoral dèbil i ocasional. Dic perquè anem a Mestalla avui a les 20:45, ja saps, ens juguem estar quasi final contra l'Olympique de Lyon per a passar a la fase de grups de la Champions. Per si de cas, el chubasquero. Agafa el per si de cas, però en cas de que caigui alguna goteta serà sense importància, pràcticament. Genial. Gràcies, César. A tu, Ximo. A les dues tornem a actualitzar. Adeu. La informació i ara l'actualitat del València, aquest partit. Apenes unes hores per a el ser o no ser del València en la Champions League i ja en Gary Neville, el nou entrenador del València, a la banqueta. Totes les novetats, la possible alineació, en fi, tota la informació del València Club de Futbol de la mà de Vicent Bau i Cayetà Ros. Però aguardem un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrarás todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad, gambas rayadas y galas, nécoras y mucho más. Rojos carabineros desde 46,95 euros kilo. Bogavantes crudos, 7,99 euros pieza. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Quiero que Mestalla sea un sitio horrible para los rivales. ¡Ey! Yeah. Esa declaració de Gary Neville que ens ha posat a l'afició els pèls de punta i que ens ha agradat moltíssim. És el titular de portada avui de Superdeporte. És l'actitud que té ara mateix l'afició valencianista, perquè a les 20:45 tenim una final contra l'Olympique de Lyon. La gran pena, la llàstima, és que no depenem, ja ho sabeu, de nosaltres mateixos. Necessitem almenys un empat dels de Sant Petersburgo. Jo no sé si Peter Lim, què tal, don Vicente Bau? Què tal, senyor Rovira? Sí que habrá echado algún maletincillo, eso, para allá, para Sant Petersburgo. Ahora, que el dueño de Sant Petersburgo tampoco va, ¿sabe? Tampoco va en borrica. Ah, pero al dueño no. Por dinero no. El no maletín, verás, en todo caso, los futbolistas. Pero ya, disimulando, silbando. Sí, que oye, no, mira, no, este que pasaba por aquí lo ha dejado caer. Unas acciones, aquí un tema. Vamos a ver, serio, ¿no? No parece que vaya con sus principales espadas a enfrentarse al gigante, ¿no? Sí. De hecho, se deja el gran brasileño Hulk. A Hulk se lo deja archivado de alguna forma. Eso ya, ya te indica un poco, porque Hulk nos volvió locos a nosotros en todos los partidos que hemos jugado. Lo normal es que ganara el Gante. Lo normal es que el Valencia volviera a sacar la cara que sacó el otro día, diera ese espectáculo. Y si vamos a la Europa League, yo soy de la UEFita, señor Rovira. Si vamos a la Champions... Calle, calle, la Champions, ame, por favor. Perdóneme. Si vamos a la Champions, porque hay un rebote, soy fenomenal. Vale. Yo quiero el fútbol. Hasta el último minuto. Quiero un fútbol bien jugado. Y si vamos a la Europita, la Liga... Yo soy de la Europa League. Que ha caído el Manchester United, la, como llama usted, la UEFita Liga. O sea que, bueno, pues ahí está la final, ahí está la final. Bueno, bueno, bueno, estem en dies de benvingudes, i jo crec que, a més, en una molt bona rebuda per part de la afició, bueno, crec, es va constatar en l'entrenament de l'altre dia, cues en l'Antonio Puchades per a veure l'entreno de la vesprada del València, 3.000 aficionats, quan dona una idea de la temperatura, no? De la rebuda de Gary Neville. Pero don Vicente, tenemos que darle aquí también una bienvenida. Colapsar este estudio prácticamente. Bueno, el estudio está colapsado. Pero, en fi, ja sabeu, i si no ho sabeu, us ho diguem, que en el diari Levante, el mercantil valenciano, ha hagut algun que altre canvi en la secció d'esports, i ara mateixa, el redactor en cap... I qui en cap? Home, no. Que això ho decim sempre. Cayetà Ros no té ni la dècima cap de talla de boina que Carlos Bosch. O sea, a Carlos Bosch sí que li pega i qui en cap, però no a Cayetà Ros. Me ha dejado usted solo, por el amor de Dios. Què tal, Cayetà, com estàs? Molt bé, Ximo. Ben trobat, per la part que ens toca este barco, no? Benvingut. Sí, moltes gràcies. Estic molt content d'estar així, d'haver vingut a esta casa. Després d'una primera setmana de treball que ha coincidit també en un moment del València d'alçar-se i de mirar cap endavant en optimisme després d'una època molt fosca, i jo soc també dels que pensa que a partir d'ara va anar tot una miqueta millor, i en un poc de sort els Neville van a portar la València al lloc que li correspon. Gran fan, don Vicente, de la pluma magistral aquí de don Cayetano. Cayetano... Desde hace tiempo, ahora que está en casa, más. Bueno, ahora es un lujo, es ver ¿verdad? Tu periódico Levante en el Argentino Valenciano. ¿Sabes qué me gusta ahora que no nos escuchan? Que aparte de hacer la crónica de fútbol y de notarse que es un, en fin, un veterano, es un viejo zorro del asunto... siempre le pone una pincelada de creatividad y una pincelada de no sé, de humanidad, no sé por decir, no sé, tiene un estilo muy particular. A mí me gusta como a mí la palabra pincelada no me gusta porque le pega un brochazo entero. Brochazo, bueno, vale. Te lo hace cercano, te lo hace de Cayetano. Que no es que no sea fan de cómo escribe usted también, pero bueno, pues ya puedo disfrutar de algún de sus artículos, es de veres, continuaré per descontat, estar molt pendents de la actualitat i de la manera que té Cayetà Ros de traduir-nos aquesta actualitat que passa per el gran protagonista. I eso que Gary Neville venia, bueno, yo con toda la modestia del mundo, pero yo creo que ha reactivado la, ¿no? la ilusión de la afición. Oiga, yo estoy como si comenzara la temporada ahora, mira. Le voy a decir una cosa, por cambiar, ha cambiado hasta el hotel de concentración. Lo cambia todo. Y es que el otro día 3.000 personas en Paterna. Ojo, 3.000 personas en Paterna, eso es una barbaridad. Tal y como está el equipo. O sea, desangelado la liga, medio cojo la Champions, y van 3.000 personas en Paterna. Però és que jo crec que ell, dins la cultura britànica del futbol, entén perfectament que els clubs són de la gent. I el primer que ha fet és obrir l'entrenament i estar molt content, molt feliç de la rebuda que va tindre i de l'entrenament de l'altre dia que va anar tantíssima gent. Jo crec que ahir quan li van preguntar per això va somriure i va sentir-se completament feliç perquè ell sap que ha d'acostar el club als aficionats. Això és una premissa fonamental. I després que és un tècnic amb molta decisió, molta energia i molta determinació. El primer que ha fet és dir, així venim a guanyar i a entretindre, a donar un espectacle. Quan li van dir, vostè no deuria rebaixar les expectatives, perquè després la realitat ja sabem que és molt cru a vegades i no se corresponen en els desitjos i les institucions, però ella ha dit, no, jo no vaig a rebaixar les expectatives, jo he vingut així a guanyar i a entretindre. Després, bé, ja veurem la realitat on ens col·loca i on ens fica, però de moment jo crec que l'actitud de Gary Neville és la que toca. Ha reconnectat a l'afició i a mi em va agradar especialment que en la primera roda de premsa, i abunden en este raonament que fa Cayetà, lo primer, o de les primeres coses que diu i se fica a l'afició en la butxaca, és quan diu, mireu, jo com a jugador del Manchester United estava aquí en este estadio, jo sé lo que és esto. Jo lo que quiero és precisament que se convierta en ese, lo que és Mestalla, el fortín, lo que va rembore l'altre dia en el partit contra el Barça. Vale, nos pudimos ir con tres, don Vicente, al descanso, pero no fue así. Y llegamos vivos a la orilla y empatamos. Y yo de ver cómo Gaya celebraba junto con todo Mestalla esa comunión, esa reconexión de la afición y del equipo, Castiga, sí, es que yo, castiga morrón. Yo creo que Neville se va a encontrar Neville. Vamos a decirlo bien. Se va a encontrar. La primera pregunta que le hace la rueda de prensa, oiga, don Gary, pero no sé qué yo. ¿Usted cómo se pronuncia su nombre? Es Neville. Neville, sí, sí. Sí, con diga, pronunciación. Diga, que yo creo que él se va a encontrar aquí con una especie de afición que es tremendamente emotiva, la afición del Valencia, sí. Es tremendamente fiel. Sí. Y recibe al equipo una hora y media antes, todos los partidos montan un lío ahí. De narices, creo que hay que darle alegrías. No hay que prohibirle el paso a todos los sitios, que era lo que pasaba hasta ahora. Es que está fent-ho tot molt bé, inclús respectar el treball del seu germà i de Boro, i no voler els dies, inclús el mateix dia del partit contra el Barça, no volguen ni baixar a felicitar als jugadors i respectar aquest espai de Boro. Detallazo. Magnífic. Els codis, sí. El tio està veient l'entrenador en una grua, si ho heu vist la imatge, apareix en la edició digital de Levant i també de Superdeporte, en una grua allí dalt i gravant els moviments de l'equip. No sé, està donant-nos bon rotllo. El tio ve a treballar, ve a implicar-se. Sí, sí, jo crec que domina els codis del vestidor. O sigui, ell no tenia per què entrar en el vestidor després de l'èxit, que per a tots nosaltres va ser l'empat contra el Barça, perquè això no era mèrit d'ell, això era mèrit de Boro, principalment, i també del germà de Phil, que són els que s'ho han treballat. I després, m'ha agradat molt la decisió de Boro de col·locar, ja en lo estrictament futbolístic, a Parejo de mi centre defensiu, o sigui, el que trau el primer valor, que és el que és més important, perquè a partir d'ahir ja s'ha construït tot el xoc. Això va ser una idea de Valverde. Muy bien. I Boro la va replegar i ara l'ha transmès als Neville i bueno, i també m'ha agradat molt per part dels Neville i sobre de Gary que diga van a tenir totes les mateixes oportunitats. Això ho ha recalcat 3 o 4 vegades des que l'he sentit. La primera presentació, la roda de premsa d'ahir, tots tenen les mateixes oportunitats. Abans no passava. Abans n'hi havia alguns jugadors que estaven marginats, no sabem molt bé per què. Correcte. Bueno. Un missatge que reben en moltíssim. Bueno, que uno serà de Mendes, otro no, otro Mendes. Ho sabem, però... Bueno, ho sabem, però millor no volem saber-ho. Però clar que això li dona, efectivament, no? Que li dona una espenta i una expectativa a Álvaro Negredo, Rodri de Paul, que va fer un magnífic partit en el lloc en el que ell sap jugar, efectivament. És lloc de mitja punta. Mireu, estic molt d'acord amb el que diu Cayetà, don Vicente. Què és el que hizo, lo que hicieron tanto Valverde como Pizzi después de las crisis? Poner orden. Y lógica en las alineaciones. Si que... ¿Qué hizo Boro? Que había pegado molt bé la orella conforme Cayetà ens traslladava en el seu article durant tota esta trajectòria que porta i sap el que els entrenadors han fet, no? Des de Benítez fins a Nuno, el que han fet bé i sobretot el que han fet mal. I con esos jugadors i ha col·locat-se a les peces d'una manera lògica. Ha hecho algo fundamental, trillat. Exacto, trellado. Ha puesto las cosas, cada cosa en su sitio. Que luego les es su primera experiencia como entrenador. Ojo, como un teórico. Pudo haber salido muy mal, ¿eh? Pudimos ir 0-3 al descanso. No. Ya vienen vistes, chicons, Bezo, si haber aguantado. Ese es un partido pasado. Es un partido donde el Valencia dio la cara. Por primera vez se reordenó, por primera vez pensó en atacar, que es que estaba fundido. Yo eso ya lo dejo como pasado, digo, el presente. Bueno, pero es que... De Gary, vamos a hablar de Gary. Es el pasado reciente para imaginar el partido de esta noche, ¿no? Porque claro. En la alineación que ha puesto también en el diario, el Levante, prácticamente es mejorar la millorar de Gary y de Phil. A Mustafi y Cancelo y la resta igual. Sí, sí, porque yo creo que le va a agradar mucho a Gary la disposición del equipo y creo que ni ha que donarle continuidad, porque es de veres que se van a guanyar. Yo creo que fins ara veien con cada jugador estaba per baix de les seves possibilitats y a partir del dissabte crec que ja no. Ahí ja vam veure un gran Rodrigo de Paul, vam veure a un molt bo Danilo Barbosa, que no li havien vist res, i a aquest partit ja se li va veure les condicions, que és cert que parlaven molt bé d'ell. O sigui, tots els experts en futbol juvenil diuen que és boníssim, que és un tio que té una projecció, el Villarreal intenta fitxar-lo, o sigui, tots diuen, este tio és molt bo, però no ho havien vist perquè segurament no sabia treure-li profit Nuno, i ara pues, els ha llibrat a tots, i van estar tots pues, a lo que s'espera d'ells. Sí, sí. El propi Gallà venia una temporada molt, molt gris, i l'altre dia va ser el Gallà de l'any passat, va fer uns talls tancant a la defensa, venint de la, com una exhalació i evitant un parell de gols. Motivado. Motivadíssim tots, això és el que volem, no? També van descobrir un Esto, és la primera vez que veo a un Gallà sin Otamendi de Gallà. De Gallà. Que parecía que le afectaba mucho a la marcha de Otamendi y sin embargo lo que le afectaba eran órdenes claras. Claro, tenien prohibit passar del mig del camp, si és que ha sigut una cosa molt trista lo que hem vist en els últims partits, lo que varen voler en Sánchez Pizjuán, lo que varen voler en el Calderón, i això afortunadament és una etapa superada i ara jo crec que n'hi cal mirar-le el futur en optimisme. Correcte, perquè estem parlant de... I això és molt, molt anglès. Hi ha un adagio anglès que no sabe reproducirlo, que se llama Kiss. Es keep it simple. Después hay Kiss con dos S, sí. Que es keep it simple, stupid, ¿no? O sea, hazlo simple. Sí, però sempre això, en la base del futbol això, també britànic, anglès, no? Sí, sí, sí, sí. Fàcils, no? I més quan acabes d'arribar, que tens poques hores per a parlar amb els jugadors, i n'hi ha que concretar, n'hi ha que simplificar, n'hi ha que donar ordres molt directes als jugadors i traure les essències, no? Saber tocar les fibres sensibles, la motivació, i és lo que està fent este home. Després, bueno, ja anirem veient la qualitat del planter, que segueix sent jove i segueix tenint algunes deficiències, però jo crec que segurament per a competir, per a entrar en el quart joc, sí que n'hi ha equip. Això jo crec que estem tots d'acord. Si recupera a Negredo, que jo crec que és un jugador que és molt recuperable, és de veres que no estava físicament. Se l'ha curado el hombro en sí. Un visto y no visto. Bueno, però això és un altre efecte dels estats d'ànim. És a dir, quan va mal la cosa i estan tots bloquejats, tots se borren i estan lesionats, i és de veres, és psicosomàtic, no és que s'ho inventen, és que és de veres, és que se lesionen, i ara mateix tots volen participar, tots volen estar ahí per a que es veja l'entrenador, per agradar-lo, per estar. A mi de Negredo, si me permite, és un detall nada más que rompe un poco con todo lo de esta temporada, es Negredo se recupera del hombro enseguida que viene el nuevo entrenador, y Parejo, que parecía la cuchufleta del anterior, dice Negredo tiene que estar en este equipo. Sí, bueno, ojo mensaje ese. Sí, bueno, Negredo ha tingut una apendicitis fa 3 setmanes. Sí. Que els metges recomanen que passi un mes, o sea, que és una recuperació un poc arriscada. Nébol. És una recuperació nébol. Però sí que jo crec que al final en molts partits van a jugar un 4-4-2, van a jugar els dos junts. Jo crec que són dos davanters de primer nivell, o sea, a Negredo tens que trobar-li el punt físic i la motivació per a que rendisca, perquè no se li pot haver oblidat jugar a futbol, i tens a un Alcácer que és un gran jugador i poden compaginar-se perfectament. I bueno, pues recuperar al Rodrigo de Paul, que l'altre dia el varen veure i molts van pensar que quina barbaritat ha sigut tindre-lo tan marxinat i durant tant de temps, que quin mal havia fet. 21 anys, una entrega absoluta, una generositat, una qualitat tècnica. El mal que havia hecho en teoria este futbolista era que no bajava tanto con el lateral. Unas bobadas. Y se le ve con unas ganas de fútbol tremendas y con una capacidad de crecimiento tremenda. Yo te quería hacer una pregunta, Cayetano. Me has dicho que Parejo vuelve a su sitio natural en el centro del campo. Tenemos, en no, teoría... Un sitio que le puso Valverde, que es de... Sí, déjeme usted seguir. Diga. Tenemos un equipo con Danilo Parejo, Enzo Pérez en el centro del campo. ¿Cuál es la posición? Bueno, eso habrá que verlo poco a poco, ¿no? Porque los tres han jugado al lado de la defensa, ¿eh? Sí, pero yo estoy de acuerdo en que Parejo, su mejor etapa en el Valencia fue con Valverde. Valverde lo puso ahí porque además recupera muchos balones, a pesar de no ser un jugador físico, que no es potente, pero sí que tiene la habilidad para recuperar, para rebañar balones, y después le da un primer toque, una primera salida muy buena al equipo. Y entonces yo creo que ahí él se siente cómodo, ha jugado muy bien y por lo tanto, ¿por qué no? Yo es que estoy en contra de estos mediocentros que se pusieron de moda en los años 90, que eran normalmente negros y que eran muy muy potentes, pero que después técnicamente eran muy flojos y al final, dice, recupera mucho, ¿y cuántos perdía? Si al final no te salía cuenta con paga. Al final te salía, ha corrido 13 kilómetros y ha dado 23 pases más. Claro, entonces el otro día Danilo, por lo que decíamos antes, dio un 87% de pases bien. Eso es fantástico. Para un tío que no juega, ¿eh? Quiero decir, yo creo que eso lo iremos viendo. Él tiene que ir encajando las piezas. Pero a partir de Parejo, por ejemplo, si ese sitio es el ideal para él, y Parejo es un gran jugador. Otras cosas era pues la personalidad, el carácter, las declaraciones, que más o menos afortunadas, pero es un gran jugador. Por lo tanto, vamos a ponerlo en valor en su sitio y a partir de él, pues ir adecuando a los otros centrocampistas, que ya puede jugar con cuatro más o con un 4-4-2, o eso lo irá viendo Gary Neville. Bueno, a mi m'agrada també, efectivament, que Dani Parejo estiga veient el joc des de darrere, organitzant, és un tio que va molt al tackling, sí. I que, efectivament, no? I més, Cayetan s'ho ha explicat fantàsticament, no és el típic fornit, però mire usted com és de físico Busquets, és el tio más listo, és el zorro, sí, però se lleva las gallinas. Ojo, que Parejo usted mira después de un partido La distancia recorrida por cada futbolista, y Parejo siempre está entre los tres que más ha corrido, que más ha brigado. Y correr en el fútbol significa correr, tirarte al suelo, pegarte una luego una tiene colleja. Que acordarse que lleva el brazalete de capitán del Valencia, tanto en el campo como fuera del campo, porque esas declaracions no fent-li costat a Abdenur, esa cosa tan molla, perquè jo crec que s'ha de replantejar de veres lo de la capitania, perquè és que dins del camp hasta Jaume té més garra, més encendent, i se li encén la vena, i este xic, és que jo no sé per què la cara de moixo està que té, però és que no me dona el punt del capità del València, sincerament, Cayetà. Jo crec que ho fa amb bona intenció, jo crec que és molt bon xic, però que a vegades no sap expressar-se o el pillen en preguntes que no sap eixir, perquè ahir ho tenia fàcil, en Abdenur, simplement tenia que haver dit, jo estic en contra de tot tipus de violència, claro. I lo de Luis Suárez va ser un acte de violència, a més molt cínic, perquè dissimulava com si se caia, però estava xafant-li a posta, i per tant ahir tenia que haver defès. No, jo no crec que sempre n'hi ha que defendre els companys. Si els companys han fet una barbaritat, pues igual se pot dissimular, però no n'hi ha que dir, sí, pues mira, tenia raó, no, però en este cas, era molt clar, en este cas la víctima és el seu company, i per tant té que dir, jo estic a favor de que se denuncien aquestes coses. Jo és que crec que Parejo se referia més no tanto al hecho de que el otro le pisara como le pisó, ya, no, a mostrar, sino las imágenes. Lo mostrara a través de las redes sí, sociales. Sí, bueno, ¿no? pero bueno, es yo, que yo creo nosotros que queremos redes sociales, señor Cayetano. Yo estoy a favor de luchar contra la violencia, y si se tiene que mostrar, pues que se muestre. ¿Por qué claro, no se tiene que mostrar? Claro. Que bueno, pues sí, le ha hecho esas heridas, pues se las ha hecho, que la próxima que no lo haga. O sea, ¿por qué tenemos que defender ahí un código de lampa? De que la violencia se queda en el campo. No, perdón usted. Usted si le ha pegado un pisotón a alguien, eso no se queda en el campo. Claro. Eso debería ser sancionado después. Ahora, estamos hablando del otro Parejo. En el campo a mí me encanta. Y, sí. Y fuera tiene cosas. Todavía es un juvenil fuera. Sí, que bueno, tiene pero que reconducirse, ¿no? Bueno, però ahí hay que ser... tindrà ara el suport també de Miguel Ángel Angulo, que li diu Gary Neville, que jo crec que ha sigut un altre dels encerts de Gary Neville. No sé si li tenia tirat l'ullet, si ja sabia que el volia incorporar com a segon entrenador, però aquest nexe que fa falta i que en un Espíritu Santo no tenia en absolut en l'afició. Sí. A més, dir que és una llegenda del València en la roda de premsa de Gary Neville, que ell sí que és una llegenda, en fi, parla molt, no? Angulo està crecido, hoy juega su último partido, ¿no? Previo a las 4 creo que juegan los premios esos que hacen de ronda de Champions League, sí. Y Angulo, lo que hay que decir es que ha dado un salto de gigante, porque ha pasado del tercer equipo del Valencia al primer equipo del Valencia, o sea, no ha subido a Curro Torres al primer equipo, realmente ha subido a Angulo. Sí, pero porque hablan bien de él, efectivamente, sí, sí. Él se ha ganado un nombre dentro de la escuela, de un prestigio, y algo tiene que tener. O sea, cuando ahí lo han recomendado, evidentemente ellos quieren valencianizar el equipo, porque se han dado cuenta, Lei Jun se ha dado cuenta, que yo creo que es la más lista ahí, porque es la que está en el día a día, y es la que sabe lo que está pasando, que ahí había un desapego, había un desarraigo que había que corregir con fichaje de jugadores de leyendas, que realmente es una leyenda. Es una leyenda. Y por lo tanto, pues me parece bien que lo hayan subido. Él está más contento, más feliz que y es cert que también hay un premi a un bon treball fet en el juvenil A, que va primer en la fase previa de la Youth League, que Wichua contra el Atre, que está empatat en ell, que son los dos millors equips, contra el Lyon, serà un gran partit. Jo no sé si és a les 4 o a les 4 en Paterna. Jo, si poguera, aniria, perquè crec que és molt atractiu. Ara veuré com juguen els xavals. Ha fet un molt bon treball en els juvenils i ara pues, mereix un premi, i també li va servir molt de enllaç en el que és el club, la cultura i també en el primer equip. Això del que parlàvem també, que igual Miguel Ángel Angulo sí que li pot donar lliçons i classes particulars a Dani Parejo de com s'ha de ser capità del València, perquè molt en efecte, encara que Carinel és una llegenda futbolística superior, podríem dir. Angulo és la nostra, no? Però Miguel Ángel Angulo... Es un tipo que vino aquí con su padre. Le dieron trabajo al padre porque si no, no podía venir. Lo trajo Paco Ross, creo que fue el primer fichador de Angulo. El tío encajó todo. Su padre montaba unos pollos en Paterna estupendos. El tío se fajó. Y en el campo le pitaba. Y el tío se fajaba. Porque le pitaba, ¿no? Ojo, sí, recordemos. Todos los entrenadores se acababan poniéndolos. Ese jugador. Y jugaba siempre, efectivamente. Ojo, de lateral derecho, lateral izquierdo. De media punta, ha jugado de todo el Angulo. Y parlant de llegendes, se parla també de Mendieta, que podria tornar al València en qualitat també d'aquesta figura que està ocupant Mario Alberto Kempes, ara un poc d'ambaixador internacional. seria un enorme fitxatge, també, eh? Sí, perquè té una projecció internacional i sobretot té una projecció en les illes britàniques. Ell ha viscut allí molts anys, en Manchester, crec que a més en Manchester, concretament. O sigui que ell està molt vinculat al món també televisiu anglès, perquè col·labora en Sky. Col·labora, l'hem vist, sí. I jo crec que ara mateix el fitxatge dels Neville a Cia València també li ha donat una projecció al club de Mestalla que no tenia abans i que està ple de periodistes anglesos. Jo vaig estar dinant en uno del Sun. I estan, bueno, van a seguir-li cada pas que faça i cada moviment, cada partit, i estaria bé pues, el fitxatge de Mendieta, perquè a més tenim tots un molt bon record d'ell en la seva etapa sí, com a valencianista. Buffalo Bill. Digi Mendieta. Digi Mendieta. Sí. És un gran coneixedor, eh? ¿Cómo? No, no, un gran conocedor, no, un gran tocador. En Benicàssim, en Eufim, allí poniendo discos. En Benicàssim està sempre Digi Mendieta levantando a la gente de los asientos. Ell és d'allí, no? Ell és de Benicàssim, sí, se considera de Benicàssim. Es el más vasco, pero sí, bueno, se consigue. Aún lo recuerdo siendo un chiquillo en el Castellón, ¿eh? Sí, hombre, que lo trajéramos aquí, era un jugador que destacaba, ¿no? Veía un partido. Le tengo que decir que lo trajo Tuzón, sí. Y aún le pegaron castañas a Tuzón porque decía que había pagado mucho por Mendieta. Bueno, pues sería una otra magnífica incorporación. Bueno, hoy la cita a partir de les 10:45, es decir, una hora abans, en retransmisión de Manolo Montal, Salva Folgado, Sports 97, el partido en la 97.7 Radio, porque yo soy de Bing. Oiga, yo lo veo mejor en la 97.3, me lo ¿cómo? Imagino mejor. No, yo no me lo imagino, yo lo siento. Exactamente, lo siente, sí señor. Bueno, pues que vaya muy bien, Galletà, un placer. En fin, torna quan vulguis. Anem a veure avui què vegem de Gary Neville, encara que fa l'efecte que no canviarà molt, com diguem, a la disposició de l'equip i sobretot la garra i que sentisquen el escut, que això és el que li agrada també a l'afició de Mestalla. Jo crec que avui va ser un gran partit de València per tot el que estem parlant, per l'estat d'ànim, però pense també que en Eibar el diumenge serà més difícil. Ahí ja és una altra realitat. La Lliga, no? La Lliga i equips que ja no són tan fàcils de controlar i, en fi, que ahí jo crec que la dificultat la va tindre la Lliga perquè tampoc con ells no sap el que se va trobar, però espere que siga una inèrcia que li permeta superar tots els obstacles que van a venint. Jo que sí, Cayetà, gràcies. Yo veo que es un partido a ganar. Lo bueno es dejar buenas sensaciones y si luego pasas a la Champions League, fenomenal, sí. Y si te quedas en la Europa League, por la Europa League. Y yo me quedo con tres palabras de Cayetano que ha escrito hoy en Levante, el Mercantil Valenciano: simplificar, cambiar, interactuar. Sí, son así palabras. Ha definido nuestro míster de alguna forma. Sí, són paraules d'ell. Jo crec que el que estàvem dient abans, el missatge és molt clar. N'hi ha que concretar, n'hi ha que anar al gra i a les essències del futbol, i això sí que ho tenen molt els anglesos, i als jugadors els agrada. No els agrada que els compliquen la vida ni que els fiquen núvols, perquè això el que acaba és bloquejant-los, que és el que reconegueren molts jugadors com l'altre dia a dia a Superdeporte, que Santi Mina estava bloquejat. Com no anava a estar bloquejat si duia 10 milions a l'esquena que havia costat i no marcava ni feia un passe ni feia res? Simplificar. Gracias, Cayetà Ross. Don Vicente, ahí estaremos. Señor, ahí estamos. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiniOne por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, los Panchos en concierto. Te esperamos. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Bueno, bueno, bueno, la 1 y 34 es miércoles y aunque una sección más ajustada porque ahora hemos quedado para hablar de, en fin, de animales de compañía dentro un momentito y sois perrunos y gatunos o gatunas, ahora hablamos de ello, pero nos queda un ratito porque los miércoles tenemos que reservar un espacio para irnos al kiosco, para ver cómo tenemos el papel cuché y lo hacemos de la mano de Susana Golf, que me da mucho gusto tenerla aquí y verla también. Lo tenemos navideño, el papel cuché también. Está un poco navideño, Prenavideño. O sea, no muy allá. Tenemos nuestras exclusivitas, pero no está la cosa muy allá. Lo importante es que siguen apareciendo. Además, me encanta el titular, el amor adolescente de nuestra super mega pareja del año, que es Isabel Preisler y Mario Vargas. Yo mientras sigan apareciendo, siquiera sea porque han salido a tomar el aperitivo, haciéndose unos arrumacos, efectivamente, o dándose la manita por sí, Central Park, que ya no sé cuántas veces hemos visto esa imagen, pero da igual, es lo bonito. Importante es que sigan ahí. Yo la imagen, mira, de la ola el otro día, que iban con el bolsito cogiéndose, sí. A mí es que eso me parece que mira, yo dije, esa es la portada que a nosotros, claro, nos gusta, claro que sí, de Lola por excelencia. Donde se muere. Y donde además ella está como riendo, fíjate qué chiste le contaría, ¿eh? Mirando al cielo. Mario, qué divertido eres. Al cielo de Manhattan. Y él muy él muy galán. Muy galán, ¿eh? Sí. Nos gusta mucho esta pareja. Que ya veremos si 2016 nos trae finalmente la boda, pero fíjate cómo ya van hablando. Como ya van hablando, exacto, justo tal como estaba previsto, todo cronometrado. Y luego por los grandes clásicos, ya sabes. Bueno, la movida de Toño Sánchez, el culebrón con Belén, puede ser, digamos, la parte más cutre de todo este asunto. Es verdad que la ola viene con todo el glamour de las niñas, de Leonor y Sofía. Ahora hablaremos un poquito, sí, de este Christmas que dicen en Madrid, de navideño, sí, de Zarzuela. Pero es que desde el viernes, que ya la cosa se agravó, incluso con intento de suicidio y ingreso hospitalario por parte de Toño Sánchez. Que no hay que alarmar a sus seguidores, que quedó en nada. Fue un poco una misa, un poquito subida de tono. Pero bueno, aparece el tema, por supuesto, en 10.000. Lebrón, sí, en sí. Lecturas, una entrevista con Macoque, la mujer del Matamoros. Que le ha faltado tiempo para meter cuchara. Y también semana María con Patiño, de meter Patiño. Cuchara. Cada bueno, uno en un... Fíjate que la semana pasada hablábamos del asunto. Me imagino. Y comentábamos, pues este hombre debería ser plenipotenciario en la gestión de Belén en cuanto a los cobros, qué para bien, poder qué distraer bien hablado, ese dinero. Qué bien ha hablado mi chimo, por Dios, plenipotenciario. Claro, tiene que tener poder. Qué bonita palabra. Plenipotenciario. Hombre, ya sabes que es que para Belén era... Para Belén Esteban era mucho más que un representante, era una cosa... Confianza absoluta. Absoluta. Fíjate qué desastre también, ¿no? En la vida, qué desastre que te falle, que te traicione una persona tan próxima. Que estamos en el capítulo 175 del Culebrón, dale tiempo. Pero qué vuelta puede dar, es decir... ¡Uy! Vamos. Ah, sí. 360 grados, pero, o sea, al tiempo. Hay hechos incuestionables, no, y es que la agencia tributaria diga, o que digamos los nuevos gestores que llevan las cosas de Belén a instancias de su marido, de su pareja, descubran que evidentemente ha habido un fraude, lo denuncien y luego dirima un juez. Yo creo que no llegará la sangre al río, fíjate. ¿No? ¿Por un millón de pavos, no? Yo que no. Vamos a ver, no estamos hablando de... Quiero decir que al final se arreglará un poco la cosa. Y yo no iba por ahí, yo hablaba del culebrón mediático. Ya verás cómo nos esperan grandes momentos y grandes capítulos. Las derivadas mediáticas, claro, del asunto. Claro. ¿Tú tienes información, tú esperas algo. No, ¿qué sé, esperas? Tengo pálpitos. ¿Sí? Espero, no sé, como el gran capítulo final, la reconciliación, el reencuentro, no sé. ¿En serio? Sí, sí. Tengo fe en el ser humano. Pero vamos a ver, sí. Pero vamos a ver, Susana, realmente, ¿qué? Más que fe, vale, me parece una ¿qué apostamos? Una ingenuidad. ¿Qué, ¿sí?, apostamos? ¿En serio? Sí, ya verás. Pero vamos a ver. Como al final aflora el millón de euros y se dan un abrazo, hermano, hermana. Ya verás, ya. Igual me equivoco, ¿eh? Voy a llamar inmediatamente. Yo de haber dicho por ya por zanjado. No. Voy a llamar a mi amigo, que es casi casi familia de Toño, para que se reabrirá el caso. Ya verás. A ver qué te dice tu amigo. A ver si va por la misma senda que voy. Pero me dará una versión muy favorable a Toño, porque es muy amigo. Bueno, pues entonces irá en esa línea. Irá en línea de reconciliación. A ver si se prueba que los negocios han sido turbios, que ha sobrefacturado, o que le ha pagado menos comisiones de las debidas, o que le ha dicho que ahí no se cobraba y se cobraba, etcétera. Es decir, es tan palmario la falta de confianza. ¿Que se puede recuperar? ¿Qué se puede recuperar? El tema personal. Te recuerdo esas lágrimas, esa descomposición, sí. Cuando el tema personal supera al económico, ya verás, ya. Incluso si tomamos estas declaraciones de Macoque en Lecturas por la Verdad, que dice, he visto a Toño violar la intimidad de Belén. A ver, violar es una vez, sí, violar la intimidad en el sentido de, entiendo yo, sobreexponer cosas de Belén, decir cosas, dar informaciones sobre Belén privadas. ¿Tú no ves que son todos de la misma familia, entre comillas? ¿Todos? ¿Todos? Sí. Vale, pero... ¿y tú no les has oído otras veces decir barbaridades mucho más bárbaras los unos de los otros y reconciliarse? Sí. A todos estos, ya verás, ya verás. Te veo muy, muy, muy confiada. Por su parte, en Semana dice, estoy con Belén. ¿Eh? Toño Sánchez, está, o Sánchez, que dice, está acabado, que es María Patiño. Mm. Profesionalmente es innegable. Un profesional que tiene que guardar y custodiar y velar por los intereses de un representado, es decir, se acabó la confianza. Este chico creo que llevaba también a Terelu, en fin, a todos aquellos representados que se pudiera rescindir el contrato por... A Belén Hormigos, bueno, muchos. Belén, bueno, Hormigos. Belén Hormigos. Uy, a Belén Hormigos. Uy, Belén Hormigos, qué fusión de personajes. Uy, qué fusión de personajes. Darchi enemigas. Dami enemigas también. A Olvido Hormigos, que la dejó por Belén Esteban, supuestamente. Bueno. Es un culebrón. Uh-huh. Tiempo al tiempo, que nos quedan muchos capítulos. Bueno, tú tienes informaciones que, de las que yo no dispongo. Bueno. Yo rascaré por mis fuentes, vale. A ver si esta teoría, vale, de la reconciliación va por buen camino. Uh-huh. Bueno, yendo ya a la actualidad. Si se han reconciliado Arich y Han, los de Gran Hermano, se pueden reconciliar. No sigues Gran Hermano. No sigo nada Gran Hermano, pero me parece que las peleas de Gran Hermano al lado de un fraude, que yo creo que 900.000 pavos, eso ya entra en delito, quiero decir, ya pasamos la frontera de la falta al delito fiscal, efectivamente, por la cuantía. Y otra cosa es que habría que probar en función de qué o con qué argucias él se ha quedado con ese dinero y dónde está la pasta, en fin, a una pelea entre dos tronistas. No sé. Bueno, nena, bueno. Yo qué sé. Bueno, yo bueno. Lo veo como de otra entidad. Ya veremos. Pero, en fin, nunca se. Ya veremos. Nunca se sabe. Bueno, oye, lo que sí que tenemos es embarazo. Hombre, embarazo. ¿Quién está embarazada? Paulina Rubio. ¡Ay, mi Pau! Sí. ¿En serio? Sí. Paulina Rubio, ah, ya ves. ¿Quién estaba esta chica? Que le he perdido yo un poco la pista. Pues fíjate que me he bajado la chuleta porque no consigo memorizar el nombre del muchacho, que es Gerardo Bazúa, que es un muchacho mexicano. Pastoso. Que participó en La Voz, versión mexicana, donde Paulina era jurado, era coach, y él era uno de los concursantes que estaba en su equipo. Esto es como si Malú, o quiénes son, o Rosario, eso todos es. Estos... pues tuviesen, Orozco, pues sí, tuvieran pues un rollo una affair con uno de sus chicos del concurso. Eso es una estrella emergente. Este chico, y Paula ha cogido en sus brazos. Jovenzuelo, sí, y ya está. Y esto, exclusiva, que no ha sido muy, muy exclusiva, porque la verdad es que hace unos días que Paulina dio un concierto en Miami, que ella es muy de conciertos en Miami, muy de conciertos en Miami, y claro, ya salió a dar el concierto con tremenda barriguita. Entonces ya todo el mundo como que lo vio. Porque ya primero pensamos, hombre, barriguita cervecera, cervecita de esta, ¿cómo se llama? La mexicana, con su limoncito, tal. Coronita. Pero no, ya no, era demasiado evidente. Un estado de gestación. Entonces, ya era avanzado. Un rumor a voces, lo había publicado toda la prensa mexicana y tal, pero bueno, digamos que la oficialización ella ni confirmaba ni desmentía, pero los hechos... ¿Sabes que estoy recordando las grandes noches que nos dieron? ¿Qué grandes noches nos dio? Ricardito Bofill y ella. Sí. Oh, maravilloso. Pero fantástico. Y Colate, yo soy muy fan de Colate. Mira, ves, no le veo. No, pero como personaje. Sí, bueno, tiene su morbillo. Personaje, pero... así, Colate, ¿cómo se habrá tomado es un, esto? Es un personaje un poco postomboliano, entonces no viví, digamos, la eclosión de claro, Colate. Claro. No la viví yo. No, sí, como personaje es plano. Pero da igual. Era fantástico. ¿Qué carácter? Y cuando Ricardo contaba las interioridades de camerino, de carácter de Paulina Rubio, y los veías a los dos ahí, y en los entreactos, hombre, que era lo divertido. Hombre, perdona, que yo me he acordado muchísimo de ti también con la reciente visita, que ya lo trataríais, pero como yo vengo con retraso, que me pareció fascinante, de Chabeli. Ah. De Chabeli, que ha vuelto a la back. Hija pródiga. Y digo, bueno, por Chabeli, favor, hombre, lo digo por lo de por lo de Ricardito Bofill, que tú dices. Sí, es mi musa. Sí, claro. Sí. Qué gracia contaba Ricardo aquella boda. Sí. Todo el perifollo de aquella boda. Qué diferencia de carácter entre Pau y Chabeli. Bueno, no creas. Bueno, no, ah, no. No creas, su, no creas. Sí, hay un lado salvaje. Hay un lado salvaje de Chabeli. Ya me imagino, pero yo lo que decía es que aquello que parece que quedó atrás y que ahora se dedica a hacer tartas de frambuesa y de manzana, ah, bueno, y todo esto, sí, es verdad, porque sí. Evidentemente tiene un pasado salvaje, efectivamente, ¿cómo? Aquella boda histórica que comercializaron con un vídeo, incluso, sí, que se vendía. Sí, al, porque él era del audiovisual. Que la lástima es que no nos lo compráramos, porque... Sí, sería un incunable ahora. Por favor. ¿Dónde estará ese vídeo? No lo sé, pero hay que conseguirlo. Ha llegado tarde YouTube. A mí me gustaría tener ese vídeo, además, en, ¿cómo se llamaba antes eso? VHS. Exacto, en formato VHS. Sí, sí, sí. Realizado por el propio Ricardo Bofill, el montaje, pero todo por lo favor, hizo para ganarse unas pelas. Una cosa tremenda, aquella boda, solo comparable a la de Rocito y Antonio David, sí, con aquellos postizos en la cabeza, lentillas de colores, uñas de medio metro, fascinantes, no, esas bodas. Ricardo Bofill nos hizo imaginar una Chabeli gata salvaje, en algunos momentos, exacto, en aquellos momentos. Pero sí, que parece como dormido eso. Sí, ya, ahora, ¿no? Sí, ahora está un poquito es de ama de casa americana. Efectivamente. Wasp, allí ella en Oregón, no sé dónde está. De hecho, vino muy vestida con ese look. Tiene esa pinta, ¿verdad? De ama de casa media norte, que se acaba de quitar el delantal con volantes y se ha puesto un vestido tremendo. Está perdiendo vestido el estilismo. Que hable, ay, con mamá, ay, que ay, hable con mamá. Ay, bueno, una cosita ay nos queda, venga, en un minutito. Ah, ¿qué nada, hacemos? Que sí, que ya están, han firmado el divorcio Antonio y Melanie. Y ah, le ¿en que, serio? Y le ha quedado, se están repartiendo la pasta ahora, sí, ¿no? Sí, las casas. Y ah, los cuadros, que tienen Picassos, esto no se reparte en cualquier cosa, que parece el reparto de los Thyssen, esto. Dios. Un Picasso para cada uno, la casa de Málaga para Antonio, la casa de Aspen para Melanie. Que me Aspen, Colorado. Sí, que me Aspen, y 60.000 euros de pensioncita mensual que recibirá ella, ah, que yo con eso me arreglaba, mira lo que te digo, 60.000 euros. Antonio, ya tienes que vender muchas colonias ahora en Navidad para pagarle a Melanie. Bueno, que te queremos mucho, Susana, te vemos mañana. Gracias, muy bien. Que está tan guapa ella. Uy, sí. Because it's all so good. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96 126 32 99 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Hola, soy Carlos. Y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad. Comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Bueno, vamos a dedicar este ratito hasta las 2 de la tarde a hablar de nuestros queridos animales. Bueno, aparte de un afamado programa aquí en la 97.7 Radio, vamos a llamar también a este cachito de radio de Valencia Abierta todas las semanas para dedicarnos a los que somos muy perrunos y gatunos y nos gustan los animales de compañía, de la mano de una... Bueno, es que es más que una tienda, es un auténtico complejo dedicado a los animales de compañía y a las mascotas, que es Más Cocotas. Lo tendremos todos los lunes y será un espacio pues muy abierto para también dudas que podáis tener, consultas, en fin, para todo aquello relacionado con nuestros queridos animales y lo haremos de la mano de Ata Gómez. Hoy, como arrancamos Semana Rara, que es miércoles, pues empezaremos con esta sección tal día como hoy, pero estará los lunes también en este ratito del programa. Hola, Ata, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buena. ¿Qué tal estás, Bónico? Bien, de categoría artista. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te hallas? Ahora mismo estoy dentro de Más Cocotas, que la verdad, como tú bien has dicho, esto es un centro para tus mascotas, pero es mucho más. Es un sitio impresionante para empezar, bueno, nada más, entrado un poquito más adelante, me he encontrado con un jardín vertical. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Un jardín vertical? Sí, lo que oyes. Nos lo contará Vicente Jornet, su responsable, pero poco a poco, porque hoy también he visto la zona de acuariofilia, también impresionante, y nos va a hablar expresamente hoy más que nada de peces. Porque tiene miga la cosa, uno piensa, ah, ¿un pez qué hace? No hace nada, no hace lo mismo que un perro, no hace lo mismo que un gato. ¿Qué te da? Pues da mucho más de lo que pensamos. Pero aquí tengo a mi ladito a Vicente Jornet, que quiero darle buenos días. Buenos días, Vicente. Buenos días, Ata, buenos días, Chimo. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos súper atareados. Oye, escucho a Ata y efectivamente te escucho a ti también, ¿no? Muy atribulado, con mucho trabajo y oigo como mucha actividad alrededor, ¿no? Ahí en Mascocotas. Claro, es que si quieres te lo describo un poco, Chimo. Claro. Nosotros estamos ahora en la recta final, pasamos de una tienda o un centro, como tú me has dicho, para las mascotas de 600 metros, el sábado de la semana que viene tendremos ya 2.000 metros de centro. Caray. Y estamos ya en la recta final. Esto es increíble, no te puedes imaginar, aquí hay fontaneros, electricistas, la gente de la sección de acuariofilia trabajando para ampliar, bueno, es una locura. Bueno, 2.000 metros has dicho, bueno, eso ya, yo no sé si habrá, claro, en España o en Europa centros dedicados a nuestras mascotas con, en fin, con ese tamaño, con esas posibilidades, pero también, Vicente, vosotros os distinguís por el trato, la profesionalidad, el cariñito, ¿no? Claro, porque ten en cuenta, como tú bien decías, que no solamente son los 2.000 metros, que sí que vamos a ser una tienda muy grande, es que aquí lo que buscamos es que la gente que viene se sienta como uno más de la familia. Nosotros cada día, y además tú, Chimo, lo sabes, la gente es más receptiva, no tiene un perro atado con una cuerda, ni mucho menos, es uno más de la familia, y es lo que buscamos, que cuando venga el cliente aquí a nuestro centro, que perciba eso, y en eso trabajamos. Por eso el tener un jardín vertical dentro de nuestro centro, el tener una gran sección de acuariofilia, el tener una colonia de gatos que vamos a tener dentro de Mascocotas, vamos a tener un área grande de 60 metros cuadrados con gatos en adopción del área de esta de Massanassa para encontrarles familia. Queremos ir un poco más allá. No queremos solamente que se quede la coletilla de ser un centro grande. Queremos ir un poco más allá, Chimo. Bueno, Ata, por lo que nos está explicando Vicente, más allá de la espectacularidad, realmente, bueno, de la profesionalidad de Mascocotas, yo creo que ya todo el mundo la conoce, pero oye, cuéntame, esa colonia de gatos o ese jardín vertical del que me hablabas, claro, ¿eso cómo es? Eso, bueno, resaltar esa implicación que tiene Vicente, no solamente como una empresa que vende, ¿no?, sino simplemente que también hay un compromiso animalista. Tú ya sabes que somos muy animaleros, muy, como tú bien dices, perrunos y gatunos, y eso pues se detecta y se agradece. Yo me he entusiasmado con el jardín vertical, pero ya te digo que me he entusiasmado también con el tema de los pececitos, porque luego me he metido a saber cositas de ellos, hablando con Vicente, y dices, bueno, es que más allá de tener un pez, es que te puede beneficiar incluso psicológicamente tener un pez cerca, tener un acuario. Claro, si te parece, Chimo, te voy a intentar describir la zona de acuariofilia que nosotros hemos pensado. Uh-huh. Lo que buscamos es, cuando un cliente viene a nuestras instalaciones, la sala de peces es una sala de más de 100 metros cuadrados, con el techo bajito, pintado en negro mate, que te envuelven los acuarios para que percibas esa paz y esa tranquilidad que queremos transmitir, porque ten en cuenta que vivimos una sociedad, Chimo, súper estresada, vamos a 1.000 cada día, y los peces nos transmiten tranquilidad, paz, armonía, y creo que tener ese cachito de naturaleza dentro de tu casa, Chimo, es realmente algo maravilloso. Oye, no sé, Ata, si has tenido, bueno, digamos, la posibilidad de tener un acuario en casa. Yo, es de las cosas que ciertamente las tengo pendientes. Tengo un par de amigos que lo son, y mucho, y tienen, de verdad, uno muy grande. y te aseguro, uno de ellos lo tiene en su bañera. Tiene su bañera, una bañera grande, bueno, donde se toma, se hace los, el, ¿sabes? Aquellos, las burbujitas y pero tal. Pero qué, tío, pero que y, no meta jabón, ¿eh? Pero ¿eh? Alucinante. Y si alguna vez me ha dejado su casa, me ha dejado la oportunidad de bañarme en esa bañera y tener delante ese gran acuario, y te aseguro que eso es mejor con balneario. Cambia. Mira, ¿tú sabes por qué tienen acuarios a veces en las clínicas de odontología? ¿Lo has pensado? Vas al dentista y de repente, pum, un acuario. Porque me imagino que vas atacado, ¿no? Y lo que quieres, claro, hacer es tranquilizarte un poco. Reduce el estrés rápidamente, que ni te enteras. Porque te pones a seguir esos movimientos lentos. Además, mira, dice... Claro, es que, por ejemplo, nosotros cada día más... En acuariofilia, más que los peces, trabajamos el total, el global. Es importante las plantas que vayan en armonía, que las plantas vayan creciendo, que quede como un pedacito de naturaleza. Antes eran peceras frías con cuatro peces, por decirlo de alguna manera, dejados caer. Muchos de ellos morían. Ahora esto es completamente diferente. El tema de animalista que decía Ata al principio de nuestra conversación también les afecta a los peces, que estén sanos, que estén perfectos, que no pongamos el pez que nos apetezca, sino el pez que está bien con el resto de peces. Todo eso es importante, y nosotros aquí, el equipo nuestro, lo que hacemos es intentar enseñar a nuestros clientes, intentar formar desde cero, para que ese cliente, que se cree que la acuariofilia es algo difícil, queremos desmitificar, queremos explicarle cómo se debe hacer para que les vaya bien. Si te parece, Chimo, semana a semana iremos tocando diferentes temas, pero queremos desmitificar que la acuariofilia es algo difícil, es algo realmente sencillo y fácil. Solamente con unas pinceladas que iremos enseñando a nuestros clientes, verás, Chimo, qué fácil y qué sencillo es. Qué bueno. Y incluso ahora, no sé si estas fechas de Navidad, Vicente, para que también los más pequeños, los más jóvenes en casa, se animen también a esta afición, que realmente es preciosa, porque también conlleva, bueno, pues vigilar el agua, lo que tú decías, claro, las plantas, las algas, claro, mantener un ecosistema, ¿no? Claro, porque además los niños deben tener responsabilidades para que crezcan personalmente ellos como personas, ¿no? Y el acuario es una manera sencilla de tener obligaciones de alimentar, de tener obligaciones de sifonar y cambiar agua, de mantener este cachito de vida de una manera muy sencilla, porque todos no tenemos tiempo de sacar un perro a la calle, porque un perro implica una gran responsabilidad, mucho tiempo. Pues un acuario es una manera sencilla de implicar a los niños en una responsabilidad y que crezcan como personas. Además, tengo que añadir, Chimo y Vicente, que también niños con hiperactividad, contemplando un acuario, también calma ese estado nervioso o ese estado de excitación. Así es. O sea que tiene beneficios que desconocemos. Y bueno, en la gente mayor, lo que decíamos, que no pueden pasear a su perro, también. Pero también es importante que cuidáis no solamente de los peces, y que también las plantas tienen ahí su lugar protagonista, pero no es una planta de plástico como se hacía antes, ¿no? Que se colgaba, se ponía... Claro. Nosotros, por ejemplo, ya hablaremos con más profundidad de ese tema de las plantas, pero el tener unas plantas de calidad, Chimo, es lo que te da un acuario de calidad. Nosotros importamos cada semana de Dinamarca, que es Trópica, que es una marca de Dinamarca de mucha calidad. Importamos pez, plantas cada semana. Importamos plantas de Anubias, que es otro productor de mucha calidad italiano. O sea que intentamos implicarnos con mucha fuerza para tener clientes de calidad. Me refiero a clientes de calidad, clientes que presten atención a este cachito de naturaleza que tienen en casa, Chimo. Pues este cachito de naturaleza lo trasladaremos a un cachito de radio todos los lunes en el tramo final del programa. Ata, además me comentabas que Vicente es un auténtico peleón por una reivindicación de todos los que somos muy perrunos, y son las playas de perros en nuestra comunidad valenciana, ¿no? Efectivamente, él es el que inició este movimiento de recogida de firmas para encontrar, para, vamos, nos merecemos ya una playa en Valencia. Que no nos tengamos que ir a Gandía, que yo sé que tú ahí tienes playa. Sí, sí. En la playa de la Huil tenemos una muy buena, que seguro que Vicente conoce. Sí, estuvimos, además, el spot que hicimos reivindicativo, aunque no lo poníamos, pero lo grabamos ahí, en esa maravillosa playa que tenéis en Gandía. Pero leía en prensa hace unos días que la señora Soriano parece que ya va por este camino, y en el Levante se hizo eco de que parece que nada, que ya la primavera que viene tendremos ya playas en Valencia para poderlas disfrutar. Bueno, pues estaremos pendientes también de esa iniciativa, de las novedades que haya a este respecto. Y para todos aquellos que sois amantes de los animales, desde la acuariofilia hasta el perro, los gatos, por supuesto, esa colonia de gatos que va a dar mucho que hablar, también podéis adoptar el gato en Mascocotas. En fin, Ata, yo creo que va a ser una sección muy chula, lo vamos a pasar muy bien con Mascocotas todos los lunes. Vamos a aprender muchísimo, cosas que ni nos podemos imaginar. Chimo, solamente darte las gracias por llamarnos y espero que entre todos podamos a la audiencia ir enseñándole cositas. Y tú que eres un artista, Chimo, seguro que lo transmites con fuerza. Bueno, pues de eso se trata. Amantes de los animales, como decía Ada, eso, animalistas. Sí, claro que sí, claro que lo somos. Y además que tengas tan cerca un centro para el cuidado y para la profesionalidad en tu mascota es fantástico. El que quiera aprender, que a lo mejor no tiene decidido nada, puede pasarse por aquí, Vicente, y que le aconsejes, le digas, pues mira, no te compres un perro, no te compres un gato, adopta un gato, tienes estos cuidados que tener en cuenta. Podemos aprender, vamos a hacer un poquito, vamos a absorberte como sí. Enseñanza. Claro, es que ten en cuenta que aquí somos 20 personas trabajando, todos al servicio de la mascota, y lo que buscamos es que la gente con responsabilidad decida hacia qué camino, y entre todos intentaremos ayudar. Perfecto, Vicente, que llegan las 2 de la tarde, un abrazo muy fuerte para toda la familia de Mascocotas. Ata Gómez, un beso fuerte. Buenos días. Gracias, un beso, hasta el lunes. Chimo. Hasta luego. Adiós. Son les 2, tornem demà a partir de les 12:30, com sempre, a Aguadeu.